La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presenta Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Hoy presentamos La Niña Partera. ¡Puja, mijita! ¡Puja, mijita! ¡Respira! Verás lo fácil que es. ¡Ya viene la criatura en camino! ¡Lucía! ¡Pásame el paño seco para recibir a la criatura! ¡Y córrele, porque te va a tocar cortar el cordón umbilical, mija! ¡Ya voy! ¡Es que acá el señor se siente mal! No, que va, yo estoy bien. Nomás que no me había tocado recibir un hijo al mundo. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Dame la mano. Así comencé a vivir una de las etapas más felices de mi vida, mis primeros pasos como partera. Pero no crean que fue así como así. Fue a los 14 años cuando me comenzó la inquietud de ser partera, una niña partera. ¿Qué? ¿Ni creas? Estás muy escuincla para esas cosas. ¿No será que es un pretexto para andar por ahí nomás? ¿Y si no sales embarazada? ¡Ay! ¿Cómo cree, mamá? Además, voy a necesitar una firma donde usted y mi papá me dejen ir a la escuela. Voy a estar con puras mujeres mayores de edad. A ver, ¿por qué no quieres que Lucecita estudie? Está muy chica, ya te dije. Ni siquiera supo cambiarle el pañal al hermano y ya quiere traer niños al mundo. ¡Hazme favor! ¡Ay! Te prometo que saco buenas calificaciones en la escuela. Además, podría cuidar mejor a mi hermanito. Mira, hagamos una cosa. Yo me comprometo a que Lucía cumpla con todas las obligaciones, aquí en la casa y en la escuela. Si no, la sacamos y hasta le damos un castigo. Anda, mamá, ya hablé con la directora de la escuela de parteras y me dijo que sí me reciben, obvio, siempre y cuando ustedes me den la firma. No, no y no. ¿Pero por qué no, mujer? No, ¿por qué no? Porque esta niña es una berrinchuda. No. Siempre quiere hacer lo que le da la gana. Que haga lo que quiera. No, la preparación es importante. Tú la consientes demasiado. Déjame sentirla. Sí, claro que sí, la consientes. Es la única además, ¿no? A pesar de su negativa, mi madre terminó por convencerse de que yo había nacido para ser partera. Así que meses después, me incorporé a la escuela de la región. Fue un día muy especial para mí. Iniciaba mi camino a la sabiduría ancestral de las abuelas parteras, aquellas que guían el alumbramiento. ¡Mujeres! Les presento a Lucía, su nueva compañera de curso. ¡Bienvenida, Lucía! ¡Qué gusto que estés acá! ¡Ay, pero mira qué chiquitita tan chula! ¿Qué haces acá, mija? Todavía estás muy chiquitita para atender a una parturienta. Porque las parteras de mi pueblo han salvado la vida de muchas mujeres y quiero estudiar para ser como ellas. ¿Sabes qué significa, Lucía? No. Tu nombre viene de luz, camino, la que acompaña e ilumina. Así que, en el nombre llevas la cruz, mijita. Así es como comencé mis andanzas como partera. Con Doña Ángeles, aprendí a reconocer los síntomas de peligro durante el embarazo, a dar masajes en el vientre de las embarazadas para acomodar al bebé y, sobre todo, a rescatar las tradiciones ancestrales de nuestras abuelas para disminuir la mortalidad materna en la región. Aprendí a acompañar a las mujeres que decidían tener un hijo. También supe que ser madre debe ser una decisión libre, informada y plena. Cuando todavía era una chamaca, mi amiga Ofe... Ay, Lucía, me siento rete mal. ¿Qué te pasa, Ofe? ¿Te sientes mal? Tengo que ir al baño, ya no me aguanto. A ver, te acompaño. ¿Te sientes mejor? Sí, ya creo que estoy embarazada. Ay, Ofe, ¿cómo crees? Es que no me ha bajado y tengo náuseas día y noche. A ver, ¿Desde cuándo no te ha bajado la menstruación? Ay, ayúdame, manita, porque si mis papás se enteran, seguro me matan. ¿Y ya le dijiste a Rigoberto? Sí, pero me dice que es mi problema, por no cuidarme. Ay, manita, pues este tipo de cuidados lo deberían de tener los dos, así que él también es responsable. ¿Y ahora qué hago? Tranquila, ven. Acompáñame a ver a una de las promotoras con las que trabajamos. Pero antes, vamos a la farmacia por una prueba de embarazo. Ay, mana, no. Además, no tengo dinero. Ay, no te apures. Yo la compro y pues luego vemos. Tenemos que salir de dudas, ¿no? Y efectivamente, Ofe estaba embarazada. Así que fuimos a ver a una de las promotoras de salud. Para entonces, además de estudiar partería, me había interesado en prepararme para dar pláticas sobre métodos anticonceptivos. ¿Cuántos años tienes? 17. Tu prueba indica que estás embarazada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado? No quiero ser mamá todavía. Mi novio no quiere hacerse cargo. Mi mamá y yo trabajamos para cubrir los gastos de la casa. No quiero causar más problemas. Además, quiero seguir estudiando. Es la única manera de salir adelante. Ofe le ayuda a su mamá a vender comida en el mercado para mantenerse. Tiene 4 hermanitos y entre las 2 sacan adelante a la familia. Estoy desesperada. No puedo ser mamá ahora. Tranquila. Toma este folleto. Gracias. ¿Qué es? Aquí viene información sobre la interrupción del embarazo. El Distrito Federal es la única entidad donde puedes realizar la interrupción de un embarazo hasta las 12 semanas. ¿Entonces puedo ir al DF? Las mujeres menores de edad deben ir acompañadas de su padre, madre, tutor o representante legal, quienes deberán presentar su identificación oficial y el acta de nacimiento o CURP de la menor. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Ofe se había quedado helada. No sabía por dónde comenzar. Al ser menor de edad, no contaba con el dinero ni los medios para ir a la Ciudad de México. Señorita, mi mamá no se puede enterar. Me va a correr de la casa. Además, me da mucha vergüenza. Tranquila, Ofe. Mi compañera nos puede apoyar para saber qué hacer. Mira, aquí está la página de internet donde viene toda la información para atenderte allá. Pero tienes que ir con alguien mayor de edad. Ay, Ofe, te acompañaría, pero también soy menor de edad. Oye, ¿y si le decimos a tu tía Norma? ¡Me va a matar! Ay, no creo. Siempre te has llevado bien con ella. Si quieres, te acompaño. ¿De verdad? Sí, verás que nos va bien con tu tía. Sí, pero primero veré una vez más a Rigoberto. Espero que él responda. Además, ya tiene 18 años. Él me podría acompañar. Ay, amiga, no creo que sea buena idea. Lucía, deja que tu amiga tome sus propias decisiones. Tiene que salir de dudas, de una vez por todas. En la escuela de parteras nos habían enseñado que la maternidad es un regalo de la vida, pero también debe de ser una decisión consciente y libre. Ofe estaba angustiada y triste. Parecía que todas las puertas se le cerraban. ¿Y cómo sé que es mío? ¿Cómo que cómo? Te dije que te cuidaras. No voy a cargar con ese paquete. Te dije bien clarito que te cuidaras. ¿De quién tengo que cuidarme es de ti? Si no me cuidé fue porque nunca quisiste que usáramos nada. Que es que no se siente igual. Claro que no. Ahora me siento de la patada. A mí no me metas en eso. Además, ustedes las mujeres saben cómo cuidarse, ¿no? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No te das cuenta? Ay, déjate de dramas. Se ve que te la pasas viendo novelas. ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver! Conste, luego no andes por ahí chillando. ¿Qué te dijo, Ofe? Le dije que no quería saber nada de él. Ándale, ¿y ahora? Ay, no sé, me quiero morir. ¡Oh! Está muy bien. Con el apoyo de su tía Norma y muchos sacrificios, juntamos un dinerito para que ellas pudieran viajar a la Ciudad de México. Allá, una promotora las acompañó. Hola, me llamo Mariana. Yo las acompañaré a la clínica. Nos tenemos que ir ya porque las fichas se sacan desde las 6 de la mañana y ya son las 5. Sí, vamos. Ofe, es importante que sepas que todas las personas que participan en la atención tienen el deber de tratarte con respeto. Todos los trámites se realizan dentro de la clínica. Tienes que mostrar una identificación oficial. ¿Tu ultrasonido lo traes? Sí, aquí está. Y tu tía tiene que presentar su identificación oficial y hablar con el personal para comunicarles que ella te acompañará porque tú eres menor de edad. ¿Saldré hoy mismo? El procedimiento es ambulatorio. Es decir, entras y sales el mismo día. Estarás aquí hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, creo que podemos regresar hoy mismo, pero ¿no correré peligro? En general, la interrupción del embarazo es un procedimiento muy seguro, sobre todo cuando se practica en un marco legal, en condiciones higiénicas y por personal capacitado. Así que no creo que haya algún problema, Ofe. Gracias, Mariana. Un par de días después, busqué a Ofelia para saber cómo le había ido. Ofe, ¿cómo te fue? Bien, más tranquila. A ver, cuenta. Fui a la clínica de salud. ¿Y? Pues nada, saqué una ficha, me hicieron un estudio socioeconómico, dimos una cuota mínima y luego entré a que me hicieran el procedimiento. Es algo rápido. Mi tía tuvo que firmar para hacerse responsable de mí por ser menor de edad. ¿Cómo te sientes? De salud estoy bien. Al principio tenía mucho miedo, pero Mariana, la promotora de allá y mi tía, me dieron la fuerza que necesitaba para salir adelante. ¿Tu mamá ya lo sabe? Al principio mi tía Norma le dijo que necesitaba que yo la acompañara a hacer unas compras urgentes a la ciudad, pero de regreso decidí que lo mejor era decirle la verdad. ¡Ay, Ofe! ¿Sabes? Me siento bien. Desde ahora no hay más secretos entre nosotras. Mi tía le explicó a mi mamá que en el DF es legal la interrupción de un embarazo hasta las 12 semanas. ¿En serio? Además, le explicamos que por mi estado de salud era riesgoso. También le dije que troné con Rigoberta. ¡Ándale! En estos días he aprendido hartas cosas. Me dejó sola y eso no lo olvidaré. Ofe, lo siento mucho, amiga. Hablando de otra cosa, quiero darte las gracias por estar a mi lado en estos momentos. Ay, nada que agradecer. Te quiero mucho, amiga. Yo también te quiero y, pues, estoy pensando en seguir tus pasos. Ahora sí quiero saber más sobre salud y temas de métodos anticonceptivos. Ay, súper bien. Yo he aprendido mucho con las parteras y las promotoras. ¿Sabes, amiga? Elegí no ser madre ahora, para ser mejor madre después. Pero eso no fue todo. Aún faltaba la prueba de fuego para Ofe. Ofe, perdóname. Te quiero mucho. No me dejes. Estaba confundido. Te compré este ramo de rosas rojas. ¿Y crees que me comprarás con un ramo de flores? Cuando te necesité no estuviste. ¿Sabes cómo me sentí? Tal vez algún día nos casemos. No, la verdad no lo creo. Estoy muy decepcionada de ti, Rico. Ofe, perdóname. ¿Cuántas veces te lo tengo que pedir? No te hagas del rogar, ya me estoy cansando. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Tengo que estudiar para un examen. Luego nos vemos. Ofe, ¿qué pasó con...? ¿Con qué? ¿Ni siquiera te atreves a mencionarlo? Eres un cobarde. Pues no, que estabas embarazada. Estás como sin nada. Mi tía me acompañó a la Ciudad de México. Allá hicimos una larga fila en la clínica para tomar mi turno y que me atendiera un doctor. Regresé la semana pasada. Ni siquiera me avisaste. No te creo. Se me hace que fueron puras mentiras. Ya estoy Estoy harta de tus babosadas. Mi mamá y mi tía saben todo y me apoyaron. Lo único que no apoyan es que te siga viendo. ¿Y eso? Eres una decepción. Si me quieres de verdad, aléjate de mí. Déjame en paz, por favor. Chiquita, hermosa, perdóname. Adiós, Rigoberto. Y así fue como mi amiga Ofe tomó decisiones importantes a un mes de cumplir los 18 años. Además de la prepa y de apoyar a mis papás en todo lo de la casa, continué con mis estudios de partería. Mi mamá estaba tan orgullosa de mí que me recomendaba con todas las señoras embarazadas del pueblo. ¿Lista, Lucía? Sí. Recuerda, esta será la primera vez que te harás cargo del parto tú solita. Yo nomás te iré apoyando en este camino a la luz. Respira, respira, mi amor. Ya viene, tranquila, mi amor. Ya estoy aquí. Juan Carlos, limpia el sudor de su esposa con ese paño. Verá qué lindo es esto del parto en agua. Y así fue como atendí mi primer parto a los 17 años. Amo mi trabajo porque me ha tocado ver los dos lados de la moneda. He acompañado a muchas mujeres en la dulce espera del alumbramiento. Les he preparado baños calientes con hierbas y he aprendido a combinar las técnicas modernas de la medicina con la tradición milenaria de la partería. Ahora sé que interrumpir un embarazo es una decisión responsable cuando una mujer no está en condiciones de ser madre. En todos los estados de nuestro país, existen varias causales legales que hacen posible la interrupción del embarazo. En la Ciudad de México, el aborto es legal dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Recuerda que todos los trámites se realizan dentro de la unidad médica, nunca afuera. No aceptes que te lleven o te proporcionen dinero para trasladarte a otro lugar. Tampoco aceptes el ofrecimiento de un ultrasonido, pues es un mecanismo utilizado por grupos ajenos a los servicios de ILE para retrasar tus trámites y tener una oportunidad para persuadirte de cambiar tu decisión, a través de argumentos alejados de la realidad científica y médica. Después de las 12 semanas, la ley solo reconoce el derecho al aborto si el embarazo es resultado de una violación, cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o en caso de que el producto presente malformaciones genéticas o congénitas graves. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presentó Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Si deseas saber más, consulta el sitio web de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. www.andar.org.mx. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.